Bien, saludamos ya a Óscar Aranda, preparadito al otro lado del teléfono. Hola Óscar, egunón. Egunón, muy buenas. Muy buenas, pues empezamos hoy en la Ribera de Deustu, ¿no? Sí, pues cada cierto tiempo pues aparecen en todos los medios noticias sobre, bueno, proyectos de diferente índole en la península de Zorrozaurre, bueno, península ahora ya convertida en isla, sí. Que vendieron esto de hacerla en isla, lo vendieron para evitar las inundaciones habituales que tenía este barrio, pero que todo sigue igual y cuando llueve mucho o se está en temporada de mareas vivas, pues se sigue inundando, ¿no?, los márgenes, ¿no? Bueno, pues decimos que continuamente aparecen proyectos en esta isla de Zorrozaurre, construcciones de vivienda en los extremos norte y sur de la isla, construcción de empresas tecnológicas en el futuro parque tecnológico, que encima que ocupará pues 133.000 metros cuadrados de los 800.000 que tiene la isla, la construcción de tanques de tormentas, precisamente, de nuevo, para evitar las inundaciones que no ha podido evitar la conversión en isla, también la llegada del tranvía, la creación de puentes, que lo único que han hecho es dificultar el acceso a los vecinos y vecinas de este barrio, porque sí, en este barrio pues actualmente vive gente, ¿no? Lleva décadas viviendo, que están viendo pues como todas las miradas del ayuntamiento, sus proyectos de expansión, se enfocan en este barrio. Es más, en un primer momento, cuando empezaron todos estos proyectos, lo que se llamó el Master Plan para rehabilitar o redimensionar este espacio Zorrozaurre, pues ni se le mencionó a la arquitecta a la que le encargaron toda esta reconversión de la ribera, Zaha Hadid, esta arquitecta iraní ya fallecida, pues que en este barrio vivía gente, o sea, se lo obviaron, ¿no? Y tras las quejas de sus habitantes se les empezó pues a tener en cuenta. Y bueno, y la semana pasada vecinos y vecinas de este barrio se concentraron, cortaron el acceso, el único acceso en la actualidad que existe a esta isla, pues con el lema se concentraron, cortaron el puente y con el lema Zorro, fraude, Erique, la ribera no se vende, pues para expresar su más absoluto hartazgo, dicen, ante la postura del ayuntamiento de aislarles, destruir su memoria, patrimonio, viviendas y entorno social e intentar expulsarles de su barrio. Dicen que la regeneración urbana de esta zona, pues que no consiste en la mejora de un barrio para sus habitantes, sino la revalorización de su conjunto ligado a expectativas de ganancia económica. Hay párrafos del comunicado que han hecho llegar, que la verdad es que son obras maestras del realismo social, ¿no? Ya. Por ejemplo, cuando dicen, no sabemos en qué barrios viven los tecnócratas de traje, chaquete y corbata, pero el resto necesitamos un sitio para comprar comida, algún cole, un centro de salud no muy lejos, y si nos ponemos exquisitos, una panadería, alguna biblioteca y un polideportivo. Aunque no lo parezca, en la ribera necesitamos algo más que markets e innovadores, porque todos los domingos suelen haber pues mercadillos, mercados así muy muy modernos, pero ninguno de estos servicios está proyectado en el master plan. Solo, y abren comillas, espacios de experimentación co-creativa, actividades innovadoras, ecosistemas de creación y universidades privadas. Una falsa postal para aumentar el atractivo del barrio, tanto para los futuros inversores como para los futuros habitantes con más poder adquisitivo. Y bueno, y para añadir preocupaciones a estos vecinos y vecinos, pues está la discoteca, la antigua discoteca Mau Mau, que ahora se llama Premier, donde todos los fines de semana, bueno, pues se llena de gente que hasta llegar allí, porque está como en la otra punta de la isla, en Ribera de Deusto, pues se dedican a romperlo todo a su paso. Dicen desde este barrio que no es un problema de ocio nocturno, sino de organización de la ciudad, y que el ayuntamiento pues que no debería haber dado licencia a esta discoteca. Dice, no hay que haber estudiado urbanismo y sociología para anticipar las consecuencias desastrosas para los habitantes. La verdad es que el fin de semana es todo un infierno lo que supone para estos vecinos y vecinas. Yeah. La llegada por la cantidad de gente que va a esta discoteca Premier, que se dedican a romperlo todo, porque encima es que quien conozca La Ribera de Oste es una carretera que va hasta el fondo de la isla y bueno, por ahí pasa todo el mundo, pasan, y que parece ser que bueno, pues que no respetan nada la gente que va a la discoteca esta y que bueno, y que lo sufre por los vecinos y vecinas de este barrio. Ya. Bueno, mucho enfado y cabreo, y nos dices también poesía, ¿no? Casi sí. En la denuncia. En fin, ánimo al vecindario y bueno, a ver si te desescuchan de una vez, que parece que, como suele ser habitual, pues se hace todo menos escuchar a los vecinos y a sus necesidades, ¿no? Eso es. Bueno, avanzamos en este caso con 2 días internacionales, 24 y 28 de mayo, y bueno, pues actos también relacionados con, entiendo, ¿no?, con esos días. Eso es, sí, esta semana pues hay 2 citas importantes protagonizadas por grupos feministas, por grupos, sí, de mujeres, uh-huh, alrededor de días internacionales. Por un lado, realizado ayer, 24 de mayo, Internacional de las Mujeres contra la Guerra, en este contexto bélico que tenemos actualmente, donde pues hubo concentraciones y performances mañana y tarde. Por la mañana, bajo el lema "No desde comer al militarismo", Argitan y Kakitsa pues denunciaron los actuales conflictos bélicos que nos asolan, y por la tarde el colectivo feminista antimilitarista Armi Arma denunció también las guerras. Decían "Nunca nuestro nombre, la paz será feminista o no será", y todo esto pues en la Plaza de la Riega por la tarde. Hoy hay una charla en Santurtzi, a ver si vemos la nota, sí, es en la Casa Torre Jauregia, se titula "Mugen eta guerren industrial en contra, feministok borrokan", también organizado por Armi Arma, Emakume Mundo Marcha, Capital del Implanto y Ongietorri Refusiatuak, de 7 a 8 y media en la Casa Torre Jauregia de Santurtzi. Bueno, esta es una de las citas, y siguiendo con esto de los días internacionales, agitan también el 28 de mayo, como realiza desde hace unos cuantos años. El 28 de mayo es el Día Internacional, bueno, pues de la Salud de las Mujeres. Lo harán el día anterior, el viernes 27, harán una concentración en Baracaldo con el, pues en este contexto del Día de Salud de las Mujeres, para denunciar, pues bueno, los recortes de Osakidetza. En este caso lo centran los retrasos en las pruebas de detección de cánceres, y que durante la pandemia pues han acrecentado, y bueno, pues ahí está la esa queja. Y para acabar este bloque un poco sobre mujeres o iniciativas, ¿no?, protagonizadas por mujeres, hay una denuncia y un juicio que se está produciendo ahora mismo por el intento de violación de un casero a su inquilina en Galdakao. Su inquilina es militante de Batu, es que este grupo de apoyo mutuo de Uribe, de Basauri y Galdakao, todos estos pueblos, Arrigorriaga, todos estos pueblos, y que bueno, y que el juicio pues va a ser ahora mismo, y hay convocadas, creo que es a las 10:50, hace 9 minutos, pues que hay convocada pues una concentración de denuncia de, bueno, pues de este intento de violación. Bueno, pues ahí queda esa noticia. Todavía estará la concentración posiblemente en marcha. Hablamos de residuos, de críticas importantes por parte de ecologistas que marchan a la política de residuos, de la Diputación Vizcaína, ¿no? Sí, pues Ecologistas en Marcha nos han hecho llegar un informe muy crítico y alejado del triunfalismo que presenta la Diputación de Vizcaína en su gestión de residuos urbanos. Este grupo ecologista dice que es preocupante el aumento de residuos y achaca a Diputación por la falta de valentía pues para implantar instrumentos que aumenten la tasa de recogida selectiva de bioresiduos, ya que en la actualidad pues que centran sus esfuerzos en la incineración o el vertedero, y en generar otro tipo de propuestas que permitan pues mayor reciclaje, menor índice de residuos y mayor valorización efectiva de esos residuos, ¿no? La semana pasada la Diputación presentó su informe sobre gestión de residuos, como siempre con ese triunfalismo, diciendo, no, pues hemos aumentado la cantidad de residuos, cacao, pero por otro lado, si aumenta la cantidad de residuos, pues que al final pues no, esa subida de la de reciclaje pues que no es real, ¿no? Entonces por eso este informe crítico que bueno pues que presentaron, que han presentado Ecologistas en Marcha. Ajá, de acuerdo. Bueno, y pues vamos, sí. Vamos con la agenda, ¿no? Vamos con la agenda, poquito a poco. Vale, a ver, ¿qué tenemos vale, por ahí? De agenda queremos destacar tres cosas que se van a producir esta semana. Por un lado, esta tarde, que se Fonsi Loaiza presenta su exitoso libro sobre vida, la vida y obra de Florentino Pérez, o sea, en la librería Luis Vicel, hoy a las 7 de la tarde. La verdad es que es un libro es muy interesante para quien quiera conocer pues en la bueno pues el ascenso, ¿no?, en la de Florentino Pérez y cómo ha conseguido todo esto. Un libro que por un lado está siendo muy censurado en los grandes medios de la publicidad de este libro, pero por otro lado que está teniendo un éxito tremendo, ¿no? Seguramente se llenará esta tarde la librería Luis Vicel para pues para bueno pues para ver al protagonista de este libro, Fonsi Loaiza. Comienza mañana una actividad teatral que se llama la propuesta se llama Cercanía, en la Fundición, que es esta sala alternativa de teatro que hay en Deusto, donde pues que quieren visibilizar propuestas escénicas desde los márgenes, con danza y performance sobre todo, una propuesta pues sugerente, alejada del mainstream escénico, ¿no?, pues que y que lo suelen hacer todos los años, y que comienza mañana esta propuesta que se llama Cercanías, bueno, pues para acercar a la ciudadanía a otras formas de ver las artes escénicas. Y para acabar, mañana va a haber movilizaciones en toda Euskal Herria convocada por la Carta de Derechos Sociales en las cuatro capitales de Euskal Herria. En el caso de Bilbao va a ser en la Riaga de las Siete, y con el lema pues bueno, por una energía pública y por el reparto de la riqueza, ¿no? Bueno, pues importantes movilizaciones que va a haber mañana jueves. Y pues nada más. Lo único, pues como siempre anunciamos, que mucha más información, sobre todo desde Agenda, en lubakiagenda.net. Vale. Pues ahí, pues a partir de esta tarde ya actualizan toda la actividad que va a haber esta semana en Gasteche, en centros sociales ocupados, espacios alternativos del Bilbao Metropolitano. Perfecto. Pues nada, Óscar, nos seguimos escuchando la próxima semana. Venga, hasta la semana que viene, entonces. Venga, agur, mi esker. Agur.